Con motivo del Día del Sol, cumpleaños del presidente Kim Il-sung, la editorial Hadian de Irán publicó en tomo suelto el día 20 la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Sun Gun del compañero Kim Jong-il y sus hazañas.